Nos vamos a meter en un tema que nos viene preocupando y que tiene que ver con esta persecución al pueblo indígena, sobre todo al pueblo mapuche. Por ello estamos en comunicación con Diana Lenton, que es antropóloga, docente y perteneciente a la Red de Investigadores sobre Genocidio y Política Indígena. ¿Cómo estás, Diana? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Bien. Diana, un poco para arrancar, sabemos también de tu trayectoria en investigación, sobre todo en relación al pueblo mapuche. ¿Qué se disputa, qué hay detrás de toda esta persecución y esta criminalización que se le está realizando? Bueno, en parte esta criminalización no es nueva. Cada tanto vemos, no es la primera vez que se acusa a un pueblo indígena de violento, no es la primera vez que tenemos desaparecidos o muertos por represión en protestas indígenas. Lo que nosotros vemos en este momento es que hay un aumento tal vez de la conflictividad, porque hay un aumento de el avance de ciertas industrias sobre territorios que antes, bueno, estaban como más tranquilos viviendo en esos territorios. Por ahí la gente no sabe, muchas comunidades de distintos pueblos. Nosotros tenemos 38 pueblos indígenas en el país, ¿no? Y esos pueblos indígenas están organizados en comunidades. Entonces está el pueblo mapuche, lo correcto no es decir la comunidad mapuche por ahí, sino el pueblo mapuche, que está distribuido en muchísimas comunidades, ¿no? En distintas provincias. Y tenés el pueblo Com, el pueblo Coya, el pueblo Huarpe, distribuidos en comunidades. Estas comunidades están en lugares que muchas veces el propio Estado las reconoció, incluso les ha hecho mensura de tierras, por supuesto es mucho menos que el territorio que tenían originalmente, pero bueno, les ha permitido establecerse en determinados lugares. Y sobre estos lugares que han sido mensurados y en poquísimos casos les ha dado un título de propiedad, porque generalmente el problema es que esas tierras siguen siendo fiscales, aunque están establecidas las comunidades, pero incluso en momentos en que en comunidades en que les ha reconocido cierto título de propiedad, en este momento hay una, digamos, se han vuelto mucho más cotizadas en el mercado porque hay un avance de la explotación sojera, por ejemplo, los transgénicos en general, que hacen que se empiecen a ambicionar para la agricultura tierras que antes se consideraba que no eran aptas, entonces dejaban a los indios viviendo ahí porque total, ¿no? Eran tierras que no eran valiosas en el mercado y ahora sí se vuelven valiosas. O lo mismo con la explotación petrolera, que aumentó mucho en los últimos tiempos, la explotación minera. Entonces hay un aumento de la conflictividad, incluso la industria turística se mete en lugares donde antes no se metía. Y bueno, entonces lo que tenemos ahora son comunidades que salen a hacer lo que pueden, lo único que pueden hacer para visibilizarse, que es salir por ahí a cortar la ruta, por ejemplo, y entonces ahí es cuando se manda a las Fuerzas Armadas a reprimir, ¿no? Porque generalmente lo que vemos es que hay represiones en contexto de corte de rutas, en el caso de las empresas mineras o petroleras que les cortan el camino de acceso, y ahí es cuando se manda a reprimir, y cada tanto tenemos hechos, digamos, violentos, que lo que pasa es que son noticia por un par de días y después nos olvidamos, ¿no? Pero esto que les digo es, digamos, de los últimos 10 años para acá, con este avance de estas nuevas industrias, o no nuevas, pero que tienen nuevas modalidades extractivas, ¿no? Los transgénicos en el caso de la agricultura, el fracking en el caso del petróleo, la minería a cielo abierto, o sea, van como imponiendo distintas modalidades de explotación que ponen en riesgo territorios indígenas que antes estaban más o menos garantizados. Y lo que tenemos es, además, de nuevo, digamos, en este caso, lo que se está hablando en los últimos días, es, además, una utilización por parte del Estado y funcionarios del Estado muy muy comprometidos con ciertos sectores, ¿no?, económicos, uh-huh. que por ahí, si bien sabemos que el Estado nunca es neutral, pero había cierto discurso de respeto de las garantías constitucionales, o políticas, digamos, compensatorias en términos de integración, en términos de prácticas de interculturalidad. Nosotros vemos que esas políticas compensatorias se han abandonado, se desmantelaron las agencias que podían llegar a asegurar, a facilitar a las comunidades el ejercicio de algún derecho, y por el contrario, tenemos no sé, ministros de gobierno proponiendo nuevas campañas del desierto o la ministra de Seguridad, por ejemplo, repitiendo mitos sobre el pueblo mapuche, ¿no? Entonces, mitos que son funcionales a la expropiación de sus tierras. Entonces, eso por ahí es lo que en este último momento uno ve como una política más agresiva de justificación de la expropiación territorial. Acá, sobre lo último, te escuchaba. Buen día, Diana, Tato te saluda. Buen día, Tato. Y pensaba en esto de la construcción del enemigo militarizable, ¿no? Sí, que se considera, se crea una imagen de un enemigo que es casi un enemigo militar, ¿no? Como decís, donde cuando se muestra después, cuando se mostró cuál era el arsenal confiscado, en este caso a la comunidad Pulof en Resistencia, vos veías que eran herramientas de trabajo, serruchos, pero esto no es la primera vez que pasa, pasó la vez pasada hace un par de años con la comunidad La Primavera, que también en el momento que le confiscaron también se mostraba, la policía exponía ahí al borde de la ruta las armas que les habían sacado y eran infladores de bicicleta, había alguna escopeta, que por ahí en medios urbanos a veces no se entiende que la gente en el campo, no solamente los indígenas, los no indígenas también, tienen de vez en cuando escopetas porque las necesitan para sus animales, ¿no? Porque hay zorros, hay bichos de campo y ellos si tienen algún ganado para proteger, tienen una escopeta, pero eso no significa que sea un arma de guerra ni que la hayan usado en el contexto de la acción de visibilización de su protesta, que es un corte de ruta por lo general, ¿no? Entonces, o eso que hicieron en el Pulof en Resistencia, que es armar un refugio, que es un refugio precario, hecho con nylon y maderas para establecerse ahí, y eso es lo que la gendarmería fue a quitar del camino, ¿no? Entonces, pero se construye la idea de un enemigo poderoso, aliado con intereses extranjeros para agitar el fantasma de la pérdida de soberanía, de la invasión extranjera, ¿no? Y de esa manera se justifica la utilización de fuerzas de seguridad que, recordemos, que tienen prohibido intervenir en conflictos, digamos, en cuestiones internas. Sin embargo, se las está utilizando no solamente para ir a reprimir, sino también para espionaje interno, y para espionaje interno en relación con los líderes indígenas. Todos los líderes indígenas están siendo espiados, algunos han ido presos, cada tanto en todos los pueblos indígenas del país tienen algún dirigente que en algún momento, en los últimos tiempos, pasó por la cárcel con cualquier excusa. Hace poco, en una comunidad de la zona de Cuyamen, también se llevaron a varias chicas y las tuvieron detenidas en una comisaría en una acción totalmente irregular. Está bien, después las soltaron, salieron, pero mientras tanto, todas las cosas que tienen que pasar mientras están adentro y esa prepotencia de las fuerzas de seguridad, ¿no? Que tienden también a ir minando la voluntad de resistencia de las personas, porque saben que si protestan, entonces a cada rato tienen que pasar por la comisaría. Incluso la judicialización, la criminalización de sus protestas, lo que hace es que la mayoría de los dirigentes cada 15 días tienen que ir a la policía a presentarse porque tienen causas armadas, y terminan con una causa donde generalmente salen absueltos, porque generalmente no hay forma de probar los delitos que se les imputan, pero ya tienen otra armada, entonces cada tanto, toda la semana o cada 15 días tienen que ir a firmar porque no pueden alejarse de la zona, se les prohíbe salir del país, o sea, se les complica la vida, ¿no? Para decirlo sencillamente, y bueno, y se sabe que eso es por su protesta, ¿no? Entonces es una manera de ir minando la voluntad de la gente y de, no de resolver el conflicto, sino de censurarlo, ¿no? Diana, ahora este avasallamiento a los territorios que como bien decías, no es de ahora, ¿no? Y que tiene que ver con la misma conquista del desierto, y también siempre hubieron otros terratenientes que fueron extranjeros. Uno de ellos eran los Bullrich, ¿no? Sí, por supuesto, es una de las familias, es una familia que tiene tierras y que además está simbólica y digamos, concretamente ligada a la campaña del desierto, en el sentido de que uno de sus antepasados, Adolfo Bullrich, era por su agencia de bienes raíces, pasaban la escrituración de las tierras que habían sido conquistadas a los indígenas y que se repartieron, como todos sabemos que esa tierra se repartió entre pocas manos, ¿no? Y esas pocas manos escrituraban, es como que el gobierno le dio a la agencia de Adolfo Bullrich lo que sería la concesión, entre comillas, de las tierras, de todo ese extensísimo territorio, ¿no? Entonces imaginemos que la cantidad de dinero que implicó eso, ¿no? Aparte de personalmente haber obtenido tierras en base a las amistades, a sus vínculos con el poder, ¿no? De manera que digo, sí. Yo digo esto, no es que sea una culpa, un delito ser descendiente de Adolfo Bullrich. Nadie tiene por qué hacerse cargo de lo que hizo bien o mal un antepasado. Eso no. Pero sí sería bueno que se blanqueara también que ciertas familias que hablan desde un lugar de neutralidad, como si no tuvieran nada que ver con el asunto, en realidad siguen siendo beneficiarias de esa fortuna que amasó el bisabuelo y que entonces podrían, digamos, en algún momento, por una cuestión de justicia, ¿no?, una cuestión de buena voluntad y de ética, reconocer que esta enorme disparidad que hay en poder, en recursos, entre unos y otros, tiene que ver con una acción que en algún momento fue violenta, que fue reñida con la ética, que bueno, eso es lo que habla cuando Osvaldo Bayer dice, ¿no?, hacer una lectura ética de la historia, ¿no?, volver a poner la cuestión de la justicia en el análisis, ¿no? Acá, bueno, podemos hablar en términos, si no queremos hablar en términos de genocidio, pero hablemos en términos de una gran injusticia que se cometió. Y esa injusticia que se cometió, hay gente que hoy está siendo beneficiaria. Entonces, bueno, uno no puede pretender que deshagan lo que hizo el bisabuelo, pero sí que por lo menos blanqueen esa situación y no se hagan los distraídos, ¿no?